batería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Se encuentra en una crónica polaca del año 1441. En ella dice que el rey polaco Segismund tenía en su corte a un bandurista ucraniano llamado Tarasco, con quien jugaba a menudo al ajedrez. La bandura es uno de los instrumentos más populares de Ucrania, considerado el espíritu del pueblo ucraniano, cuya historia se remonta al siglo VII. En sus orígenes, la bandura se usó para acompañar las baladas folclóricas épicas y las danzas tradicionales. Su popularidad creció entre los siglos XVII y XVIII gracias a los músicos errantes, los kobzars, quienes viajaban de un pueblo a otro para ofrecer sus canciones llamadas duma, como entretenimiento, pero también como modo de divulgar la explotación a la cual eran sometidos los cosacos, con letras muy patrióticas y nacionales. Y escuchando este hoy en día bastante complejo instrumento, en este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, viajaremos a las hermosas llanuras de Ucrania para conocer algo de su música, su cultura y sus instrumentos. Estamos en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Soy Marianne Lilian Pérez Robledo. Pueden consultar la programación de este ciclo radial en www.lalutería.com.ar y también comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a la dirección programa@lalutería.com.ar o llamarnos al teléfono directo para oyentes de Radio Nacional Clásica, que es el 4999-0967. En el control técnico nos acompaña Laura Giga y en la producción Norberto Lara y los luthiers Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Pero hoy me acompañan en el estudio de Radio Nacional Clásica Marce Galván y Marina Torino, ambas estudiantes del último año de la Tecnicatura Superior en Locución del ISER. Buenas tardes, Marce y Marina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, ¿ustedes están en qué año de la carrera de locución? En tercero, terminando. Nos queda un cuatrimestre. Un cuatrimestre. Nada más. Pero ustedes ya tienen experiencia, ¿no? En radio o en medios audiovisuales. Y estamos practicando, estamos haciendo lo que podemos en algunas radios, en algunas prácticas y obviamente con la oportunidad que nos dan algunos grandes, como vos en este caso, que nos dejas estar acá. Así que bueno, nada. ¿Y haces teatro vos, Marce? También. Hago teatro, sí. También. Bueno, acá, sí. Si venís seguido a este programa, vamos a hacer teatro leído porque... Me encanta. Hay me encanta. Muchas cosas historias hermosas para contar. Buenísimo. La música en relación con distintas cosas, ¿no? Con instrumentos, con la náutica, con las matemáticas. Hay realmente un montón de cosas que se vienen muy interesantes. Y vos, Marina, haces tenés aparte un programa de radio, me parece. Yo trabajo en un programa de radio en la red de la ciudad, hago producción en varios programas y trabajo en Sábado Verde también. Tengo una columna muy linda, es un programa de medio ambiente. Así que bueno, y esta es mi carrera, digamos, de vocación. Yo había hecho psicología antes y pensaba que la música y la psicología también se relacionan mucho, ¿no? Totalmente. Con la salud mental, qué importante. Y si, bueno, mira, todos estamos buscando a través de la música sanarnos. Totalmente, yo creo que es sanadora la música. Y conozco mucha gente que estudió psicología porque justamente buscaba sanarse, conocerse a sí misma. Sí, es un camino. Bueno, bueno, después te voy a preguntar otra cosita. Sí. Después. Solo de Bandura, por Sonia Zubelac, grabación de campo del año 2003 en el campamento Soloti Struni de Chersey, poblado cercano a Montreal, Quebec, Ontario. En Canadá, como en Estados Unidos y también en Argentina, hay inmensas colonias de ucranianos que se han integrado con las demás etnias europeas que han inmigrado al continente americano. Y especialmente en Toronto, Canadá, existe una escuela de bandura, Soloti Struni, a la que asisten gran cantidad de estudiantes y aprenden a tocar este hermoso y complejo instrumento, espíritu del pueblo ucraniano. Край, не покласть его, как пирог в котомку. La bandura es un instrumento de cuerda punteada que combina características del laúd y la cítara de caja. La bandura fue originalmente diatónica, pero el número de cuerdas de la bandura han ido aumentando durante los años, hasta convertirse en un instrumento cromático, con el agregado de llaves para producir cambios tonales, como el arpa moderna en la última mitad del siglo XX. Tiene entre 54 y 60 cuerdas. ¿Cómo están dispuestas? Están dispuestas como una cítara de caja y otras que funcionan como bajos sobre una tastiera. Hoy hay cuatro principales modelos de bandura. La bandura de Kiev o bandura académica, que tiene entre 55 y 65 cuerdas metálicas, con o sin mecanismo de cambio tonal. La bandura de Kharkiv, que se construye en zonas que están fuera de Ucrania. Y las hay diatónicas, de entre 34 y 36 cuerdas, y cromáticas, de entre 61 y 65 cuerdas. Tenemos también la bandura híbrida de Kiev y Kharkiv, que combina las dos anteriores, y la bandura orquestal Kharkiv, que se divide en pícolo, prima y bajo, para organizar la música dentro de los conjuntos de banduras. Escuchemos una orquesta de banduras. Hemos escuchado Chervola Kalina, la Rosa Roja, por el coro de banduras ucraniano Shevchenko. Instrumento típico ucraniano, aunque aparece en casi todos los países europeos y asiáticos, es el címbali, versión ucraniana del dulcimer de baquetas, llamado también santur o santir, o canum, en los distintos países que se lo encuentra. Thank you. El címbali es un cordófono consistente en una caja trapezoidal de madera con cuerdas de metal cruzando de izquierda a derecha, apoyadas sobre puentes que dividen su longitud, dando la posibilidad de producir al menos dos sonidos por grupo de cuerdas. Las notas del címbali están formadas por grupos de dos, tres y hasta cinco cuerdas al unísono. El modelo más usado en la música folclórica es el hatzul, que es el más pequeño y lo sostiene el instrumentista colgando con una cuerda al cuello o apoyado sobre una mesa. También hay uno de semiconcierto y el de concierto, que es el címbalón, que desarrolló Jozsef Schunda en Hungría hacia 1870. Escuchemos un dúo de bandura y címbali. Oh! otro ancestral instrumento ucraniano, quizá antecesor de la bandura, es el kobza, tipo de laúd encordado con cuatro órdenes de cuerdas metálicas triples, afinados en quintas como la mandolina. Marce, ¿qué escuchamos recién? Canción ucraniana por Larisa Burak en canto y bandura y Ludmila Voronova en tzimbali. En Ucrania encontramos el Veresay Kobza, que tiene además de seis cuerdas agudas simples tendidas en la parte aguda del instrumento, similarmente a la bandura, como si fuera una cítara de caja. El kobza orquestal, con cuatro cuerdas afinadas en quintas, se lo construye con cuatro registros: el kobza prima, soprano, el kobza alto, el tenor y el contrabajo. El kobza de acompañamiento usualmente tiene entre 6 y 7 cuerdas y una tastiera con trastes hechos de cuerda de tripa anudadas al mango del instrumento. Fue el instrumento favorito de los cosacos. Escuchamos un ejemplo del canto masculino ucraniano acompañado con kobza. Estamos en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, programa dedicado a conocer la invención, características y secretos de los diferentes instrumentos musicales que integran las orquestas y conjuntos de música clásica, antigua, contemporánea, étnica, folclórica, popular, urbana, como el tango y el jazz, entre otras, difundiendo grabaciones y entrevistando a intérpretes, docentes, compositores, musicólogos y luthiers. Hoy, compartiendo un viaje a las hermosas llanuras de Ucrania. Música con su música, su cultura y sus instrumentos. Y ahora, escuchando al Chango Spasiuk, que también es otro de los regalos que Ucrania nos dio y nos hacen recordarla siempre, porque el Chango Spasiuk y todos los ucranianos que se acerenciaron en esta bendita tierra han hecho que los argentinos seamos un poco ucranianos también. Y así, las historias de los cosacos en las bellas llanuras de Ucrania, su cultura y su música, no nos son tan lejanas. A ver, Changuito Spasiuk, tóquese una polquita para que bailemos. ¶¶ Estamos en la Lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Pueden consultar la programación de este ciclo radial en www.lalutería.com.ar y también comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a la dirección programa@lalutería.com.ar o llamarnos al 4999-0967. En el control técnico nos acompaña Laura Giga y en la producción Norberto Lara y los luthiers Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Soy Marian Lilian Pérez Robledo y me acompañan hoy en la locución dos estudiantes del último año de la carrera de locución del ISER. Marce Galván. Marina Torino. Muy bien. Y al 4999-0967 se comunicó Cecilia Benchulla, nuestra amiga de este programa de tantos años. Ella de entre el 2003 y el 2009 nos escuchaba y éramos amigos y nos encontrábamos en los conciertos a veces con Cecilia. Y dice, quiero agradecer a Marian por difundir este hermoso instrumento y recordar con gran cariño a Juan Castrec de la audición radial Ucrania Vive, que se transmitía por una radio provincial. Bueno, justamente lo que decía antes, hay tantos ucranianos en Argentina, tantos ucranianos inmigraron a Argentina, como también croatas, húngaros, alemanes, rusos, eslovenos, estonianos, ¿qué puedo decir? A ver, todas las nacionalidades, bolivianos, peruanos, de todo, alemanes, tenemos todas las nacionalidades en Argentina y justamente nada nos es demasiado lejano, ninguna cultura nos es demasiado lejana, ninguna historia nos es demasiado lejana. Todos tenemos un amigo de alguna nacionalidad así y aparte la mayoría también descendemos de mezclas. Tenemos a nuestra operadora de estudio, Laura Giga, descendiente de japoneses, o sea, todos somos argentinos y algo más, argentinos y algo más. Y eso es lo lindo porque podemos tener empatía con todo el resto del mundo, con todo el resto del universo, la galaxia, todo. Totalmente. Esa fusión me parece que nos enriquece a todos, ¿no es cierto? Nos enriquece a todos. Exacto. Nos agiganta el corazón, nos agiganta la mente, nos expande la mente. Nos hace comprender de otra manera al otro. ¿No? Sin embargo, fíjense que cuando uno escucha música, no importa de qué nacionalidad sea la música, llega por una vía distinta. Y así uno no entienda la letra, es como que llega, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo tenía tuve muchos amigos de muchas nacionalidades, entre ellos la ucraniana, por ejemplo, Elisa Bognarsky. Elisa era profesora de música en la ciudad de Tunuyán, en Mendoza. Y también tenía su finquita que heredó de sus padres, una pequeña finca en San Rafael. Y bueno, cuando se jubiló de profesora de música, se quedó en San Rafael, en su finca, y bueno, siguió trabajando hasta el último día. El último día de Elisa Bognarsky fue con la pandemia. Hace un tiempo se la llevó, la encontraron ahí acostadita en el piso, la hermana, y bueno, todavía estaba viva, pero agonizó en el hospital un par de semanas. Y bueno, trabajó hasta el último día. ¿Y qué significa eso? Que tenía esa cultura del trabajo, que trajeron todos los inmigrantes que han venido a la Argentina, todos vinieron a trabajar. Diría el 99,99% vinieron a trabajar y lo que hoy vemos de Argentina lo hicieron ellos. Así que, la verdad, todo nuestro respeto, nuestro agradecimiento a todas las nacionalidades que poblaron la Argentina, incluso a los pueblos originarios, sí, de los cuales yo también tengo gran amistad con muchísimos de ellos, muchísimos descendientes de pueblos originarios, y viajé un poco por América, por Bolivia también, y conocí gentes hermosas de esos pueblos originarios, en Bolivia los chiquitanos, los guarayos, los moxos, los aymara, los quichuas, en fin, realmente, y en el sur también, que viví un tiempo en el sur, en San Martín de los Andes, conocí mapuches, en fin, gente maravillosa, divina, que hacen la Argentina. Y bueno, continuamos ahora en nuestro viaje por Ucrania. Ucrania, como Hungría, Armenia y tantos otros países, tiene una larga historia de invasiones, sojuzgamientos, hambrunas, persecuciones y hasta sufrieron genocidios que extinguieron gran parte de sus poblaciones, como el Holodomor de 1933, que se le conoce como el genocidio u holocausto ucraniano. Hay discusiones sobre cómo ocurrió eso, pero bueno, murieron millones. Quizás la mitad de los ucranianos murieron de hambre en el año 1933. Así que muchos de estos países tuvieron sufrimientos grandes, muy grandes, que quedan impresos a fuego en su cultura. El coro que estamos escuchando es el Hormin Folk Chorus del Museo de la Ciudad de Chernobyl, ciudad ucraniana ubicada a tan solo 110 kilómetros de su capital, Kiev. La palabra Chernobyl se puede traducir como leyenda negra. Triste casualidad, tal vez, porque en Chernobyl ocurrió la más grande catástrofe nuclear de toda la historia de la humanidad, equivalente a más de 500 bombas como la arrojada en Hiroshima. Pero los pueblos se sobreponen a todas las catástrofes, a todas las pruebas a que son sometidos, y la alegría y la esperanza siempre resurgen llenando los corazones, lavando todas las tristezas. Antes escuchamos al Chango Spasiuk tocando el acordeón, y sucede que el acordeón es también un instrumento ampliamente difundido en Ucrania, junto con el violín llamado skripka y el mandolín o mandolina, tal cual se conoce en Nápoles y el resto del mundo. Y con estos instrumentos se conforma el ensamble Subrivka que estamos escuchando. En Radio Nacional Clásica, Danza Hopka, por el ensamble canadiense-ucraniano Subrivka. Estamos escuchando la sopilca, flauta similar a la quena andina, es decir, sin bloques o embocadura, como tiene la flauta dulce. La sopilca usualmente se hace de madera, con entre 6 y 10 orificios. En Ucrania también encontramos otras flautas, como la frilka, flauta similar a la sopilca, pero más pequeña y, por ende, más aguda. También encontramos la tilinka, flauta larga, sin orificios, salvo en los extremos, uno por donde se sopla y el otro porque se obtura parcialmente. Los cambios de sonido se obtienen justamente por variación en la presión del aire y modificando parcialmente la apertura del otro extremo. Otra flauta tradicional es la floyara. de 1 metro de largo con 6 orificios. Se toca en funerales y algunos modelos más pequeños son usados por pastores de los Cárpatos. Similar a la flauta dulce europea o flauta de pico o de conducto, con bloc en su embocadura, es la dentsivka. Y también se construye en los diferentes registros de soprano, tenor, contralto y bajo. La pítfora dentsivka es una flauta dentsivka doble, pero solo una fase tiene orificios y la otra es de la mitad del largo y da una nota pedal. Hay otra variedad, que es la duodensivka. En esta, los tubos pegados son del mismo largo, aunque aún uno solo tiene orificios y el otro da una nota pedal. Pero también está la solomija, que es una dentsivka doble, usualmente con ambos tubos tallados en el mismo bloque de madera y con la misma cantidad de orificios. También los ucranianos tienen una flauta pánica similar al sikus andino llamado rebro kubitsi y la sosulia en una ocarina ucraniana. Escuchábamos Dravina por el ensamble ucraniano Atla Dravina de la ciudad de Kharkiv. Y estamos escuchando otro ensamble de música tradicional ucraniana llamado Oreja Cosaca, interpretando la volinka o gaita ucraniana y también la surma, antiguo oboe tradicional. Pero Ucrania también tiene su presente, que se manifiesta en innumerables y excelentes grupos que fusionan la música tradicional con tendencias de vanguardia de la música electrónica, dando lo que hoy se conoce como world music, música del mundo, que de alguna manera facilita o populariza mundialmente los sonidos de la tradición musical de la etnia de cada país. Un ejemplo de esto es el ensamble Haidamaki. Thank you. Malanka, de y por Ensamble Haidamaki, de la ciudad de Kiev. Escuchando a Sonia Zubelak tocar su bandura con esos grillitos de la noche, nos vamos despidiendo de este encuentro. Y bueno, se comunicaron varios amigos, se comunicó Sandra de Belgrano, que está muy contenta escuchando esta música hermosa del pueblo ucraniano, tan hermosa como la del pueblo ruso, tan hermosa como la del pueblo alemán y el esloveno y el paraguayo. Y todos los pueblos del mundo tienen músicas hermosas que, justamente porque somos argentinos, podemos apreciarlas, podemos disfrutarlas, porque no son tan ajenas, porque son la música de nuestros vecinos del barrio, de los antepasados, cuando íbamos a visitar a un vecinito, que a lo mejor la mamá era alemana y entonces nos convidaba, tomábamos la merienda con algún pan alemán hecho por la mamá o cosas por el estilo, que conocíamos sabores y costumbres y escuchábamos canciones y conocíamos instrumentos musicales a veces de esas etnias, ¿no? Que de esos pueblos, de esas naciones que eran las que venían a formar la Argentina. Y así, caminando por el barrio, teníamos un amiguito que era croata, otro italiano, otro español, en fin, de todas partes del mundo. Y bueno, a ver, ustedes, chicas, ¿conocieron así? ¿Tuvieron vecinos o sí, amigos? Compañeros en el colegio, amigos. Familia, inclusive. Sí, familia, tal cual. Familia. Tengo un tío descendiente de alemanes, Stauber, que cuando aprendí alemán era Stuba. Pero bueno, toda la vida fue el tío Fernando Stauber. Bueno, familia también. Bueno, parientes de Paraguay, amigos también de diferentes países, así que bueno, Brasil también, españoles, obviamente. Y nos está escuchando, nos están escuchando amigos que tengo, que son radioaficionados, porque yo bueno, hice mi curso de radioaficionada, sí, en el club, Radio Club Gualeguaychú, y tengo muchos amigos de la zona del litoral que nos están escuchando, por ejemplo, de Colón, Ariel, que tiene su sigla, que es Lima Uniform 1, Juliet Bravo Uniform. Dice, hola Marian, te estoy escuchando, saludos, gracias Ariel. Bueno, nos escribe Hernán del Iser. ¿Quién es Hernán del Iser? Nos dice, genia, me dice. Hermoso programa, bien ahí mis chiquis. ¿Por qué dice esto? Ay, ya me imagino quién es Hernán. Sí. Es nuestro gran profesor, es el hacedor que nos dio la posibilidad de poner un pie en esta radio de lujo y en tu programa en particular. Hernán Yasmayer, nuestro profesor de producción integral de Radio 3 en el ISER. Es un genio. Sí, es la práctica integral de radio que hacemos, la materia bueno, con él. Y Hernán, bueno, nos da esta posibilidad de que nosotros conozcamos a los grandes que hay en el país haciendo conducción, locución, que podamos estar de invitadas acá en un programa como el tuyo. La verdad que es un honor para nosotras y también para abrirnos un camino en esto que es la radio, la conducción, la locución y poder hacer nuestros primeros pasos, ¿no? Hasta poder recibirnos, que nos falta un cuatrimestre nada más. Un cuatrimestre. Y bueno, en los próximos programas, por ejemplo, se viene un programa que tiene que ver con la música y las matemáticas, las ciencias exactas, sí, que tiene tremendas conexiones en la historia, ¿eh? Y ahí vamos a leer algunos textos, algunos párrafos de un libro maravilloso de Malva Tahan que se llama El hombre que calculaba. Y como Hernán está en un programa de Radio Nacional que es Las dos carátulas, que es Teatro Leído. Sí. Lo vamos a convocar a Hernán que venga con ustedes. Vamos a leer entre los cuatro. Ay, qué lindo. Vamos, los distintos personajes que hablan en esa historia del hombre que calculaba, que es maravillosa, realmente hermosísima. Y bueno, espero que... No, Hernán, con esta invitación no podés decir que no. Por favor, ¿eh? Bueno, también se comunicó Ángel San Pedro del Río, colaborador directo de este programa, que ya lo vamos a tener aquí en vivo. Bueno, está contento también con este arranque del programa y también se comunicó Lucas Pedretti. Lucas Pedretti, Lima Uniform 1, Delta Whiskey Uniform, es... Es del mismo equipo que el que nombraste antes, ¿o claro, no? Claro, exactamente, del Radio Club Gualeguaychú, pero él está muy cercano al agua porque vive en un barco. No. Vive en el Tala, que es un hermosísimo velero, en el Club San Fernando, vive ahí, vive Ay, a bordo lindo. Del barco. Sí, es una... ¿Cómo será vivir en envidiable, un barco? Envidiable. Y bueno, nos está escuchando, Lucas querido, ya vamos a hacer un programa, hoy le contaba a nuestro amigo también, viejo bucanero, Luis Cueto, que vamos a hacer un programa con instrumentos ligados al mar y a la navegación, que hay muchos instrumentos ligados, por ejemplo, sin ir muy lejos, el órgano del Nautilus, del que tocaba el Capitán Nemo en la historia de Julio Verne, el cuento de Julio Verne. Bueno, tenemos al Capitán Nemo tocando órgano, así que bueno, ya tenemos ahí una conexión. Bueno, tenemos mucho para aprender entonces. Exactamente, bueno, nos tenemos que ir urgente, así que nos despedimos y vamos a anunciar el último tema con que nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con Chorna Kayoraei por el ensamble tradicional ucraniano Subrivka de la ciudad de Toronto, Canadá. Escuchamos. No. Я додому зайшла в мені чорна кура дорого. Іде чорна кура додому. Не забачай по дорожі додому. Y mientras hace su entrada en este estudio, bueno, un maestro de maestros acá de la locución, que es Martín Bullis, que ya se está preparando para su programa. Emocionadas mis amigas acá, Marina y Marce. Bueno, les digo que nos acompañó en el control técnico Laura Giga, una genia, realmente. Y en la producción Norberto Lara, los luthiers Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Y, bueno, nuestras amigas de Lícer, Marina Torino, Marcela Galván. Gracias Marina y Marce, soy Marian Lilian Pérez Robledo y les digo gracias a todos y hasta el próximo lunes. Додому зайшла мені чорна кура дорого. Ой, чи жива, чи здорова я мила, чи ми вона коробом зишаліла. На додому зайшла мені чорна кура дорого. Іде чорна кура додому.